Maitena Boitis, Diego Mancusi. Dos horas en que nunca lo sabrán. Estaban escuchando La Vela Puerca, señor, y antes a las 9 con No Te Va a Gustar. Bueno, pasamos la prueba de Pasamos la Vergüenza, un montón de mensajes que tenemos diciendo que de todo, en realidad, gente, ya lo vamos a estar leyendo. Pero lo importante es que estamos festejando 100 programas y nada mejor que hacerlo con el queridísimo Alfredo Rosso, bienvenido. Bueno, felicidades para todos, para empezar para ustedes. Gracias, igualmente. Para Nunca lo Sabrán y... Me doy un besito a mí mismo por un cachito que me corresponde. Por supuesto. Un vigésimo del octavo de Nunca lo Sabrán. Y bueno, para añadir a los festejos, siempre que hay festejos de algún aniversario, uno se remonta al principio. Porque tenés que tomar algún elemento de como base. Como parámetro de comienzo. Y en el comienzo de nuestro rock hubo un gran sello que se llamó Mandioca, ¿no? Acuñado por la voluntad de Pedro Pujó, de Jorge Álvarez, de Javier Arroyuelo y de Rafael López Sánchez. Cuatro personas que vieron un poco el horizonte de lo que iba a ser nuestro rock y que decidieron que era necesario, pero esto fue en el año 1968, vale decir, hace 45 años. Y el contexto y todo, Claro, no, pleno Onganiato, en esas épocas mesiánicas donde alguna gente decidía que era mejor para nosotros que nosotros mismos. Bueno, esta gente dijo que era necesario hacer un sello discográfico donde los artistas se sintiesen cómodos a sus anchas y donde tuviesen libertad absoluta para grabar la música que quisieran, con el arte que quisieran y tomándose las horas de estudio que les hiciera falta para plasmar su visión. Y así lo hicieron. Y entonces, bueno, salieron algunos discos simples. Los primeros fueron los de Manal, Miguel Abuelo y una chica que se llamaba Cristina Plate. Eso no conocía. Claro, porque hubo algunos, algunas figuritas difíciles también en el catálogo de Mandioca. Esto fue en el año 68 y un poco después, en el 69, sale lo que sería el primer disco compilado de nuestro rock propiamente dicho. Es decir, un compilado hecho con el espíritu de libertad que respiraba Mandioca. Se llamó Mandioca Underground y, claro, había grandes grupos como Manal. Estamos escuchando la versión de No Pibe, que para mí yo siempre creo que tiene una mezcla distinta a la que está en el álbum de Manal. Vamos a escuchar un pedacito. Dale. Ni relojes de medio millón, cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión. No, no, no, no pibe, para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. Bueno, y junto con luminarias como Manal, primeros grandes artistas del sello, junto con un par de temas de Morris, entre ellos aquel clásico de Fogón que fue El Oso, y un tema muy jugado en su letra como Escúchame entre el ruido, que ya hablaba de la no discriminación en aquel momento, ¿no? Hace 45 años. Había otras bandas que se fueron perdiendo un poco entre los pliegues de la historia, como el grupo Hielo o como Piel Tierna. Y también había una primera versión de un tema que se hizo famoso por los quilmeños de Vox Day y que también fue parte del lado A de su primer simple. Estoy hablando de Azúcar Amarga. Sí, como me gusta. Yo pienso el día en vos. Eres mi obsesión, oh nena, mi linda nena, extraña cosa tu amor. Es muy dulce, amargo a veces se haré. Está dentro de mí. Ardiente, veces lo sé. ¿Sabes que Mandioca, Maitena, fue algo más que un sello discográfico? Fue también, como venían de la editorial de Jorge Álvarez, también se hicieron pósters que eran completamente avanzados a su época, con fotos artísticas, ¿no? El típico póster con cuatro tipos que miran al fotógrafo. Claro, ¿no? Que iba más allá, como sí, como artes de disco. Y exactamente, es... había un póster de Almendra, por ejemplo, muy esfumado, con mucho grano, muy pixelado, diríamos hoy, que fue mítico. Y también... para difundir a sus grupos organizaron una serie de recitales, por ejemplo, en el Teatro Pairó de la calle San Martín y también el ciclo Beat Baires, que era los domingos a la mañana, ¿escuchaste bien? Los domingos a la mañana, había que ir a ver un show. Totalmente, en el Teatro Coliseo. Todavía la fisura no era tan grande en el rock and roll que los grupos podían tocar a las 11 de la mañana o a las 12. Yo vi, por ejemplo, mi primer recital fue Almendra en el Coliseo porque además... fíjate la cabeza de esta gente. Ellos entendían que no solo tenían que estar los grupos de Mandioca, sino los principales grupos de rock grabasen en otros sellos o no. Por ejemplo, Almendra estaba en RCA y, sin embargo, sí, fue parte del ciclo Beat Baires de Mandioca, organizado por Pujó, Álvarez, López Sánchez y Arroyuelo. A mí me llama la atención también lo visionario del momento, digo, y porque eran los primeros que hacían algo así, de esta manera, ¿no? Como la poca experiencia que había sobre hacer algo así y hacerlo tan, tan bien hecho, ¿no? Tan, tan bien pensado, tan, tan avanzada, tan como si hiciera en otro lado, ¿no? Con más trayectoria de rock. E incluso generoso, te diré, porque recuerdo que en el recital de Almendra te regalaban ese póster que yo te estaba hablando. O sea, que te volvías a tu casa con... con el humilde precio de tu entrada te volvías a tu casa con un póster de Almendra después de haber visto sobre ese escenario a Papo con Engranaje y a Almendra y a otro grupo más que había tocado antes, 2001 Odisea del Sonido, que vayas a ver dónde quedaron. Pero además esta experiencia de Mandioca, tanto el sello como los recitales, fue llevada a Mar del Plata ese verano que va del 69 al 70. Y dice Pedro Pujó que decidieron alquilar un local para presentar los artistas del sello. Y de ahí provienen los míticos shows donde Manal fue un cuarteto por un breve tiempo con el agregado de Papo. Bueno, y ya que hablamos del Carpo, quizás Maitena y Diego recuerden que alguna vez en nuestro espacio de los martes usamos como disco clásico volumen 1 de Papo, obviamente. Sí. Y yo les dije que ya Papo a esa altura tenía una larga experiencia como músico porque había tocado con Los Gatos en los discos Beat número 1 y Rock de una Mujer Perdida, años 69 y 70, pero aún antes había grabado el tema Desconfío, pero también había grabado su primera canción, que había sido un blues con Los Abuelos de la Nada, en el momento en que Miguel Abuelo le deja la banda, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque Papo quería llevar agua a su molino y hacerlo un grupo de blues. Entonces Miguel generosamente dijo, ok, yo voy a seguir mi propio rumbo y te dejo la banda. Y dejé picando la idea de que algún día íbamos a escuchar esa famosa grabación. Esa grabación está exclusivamente en este disco Mandioca Underground. Los Abuelos de la Nada con Papo, año 69, hacen un tremendo blues del Carpo que se llama La Estación, donde Papo canta y hace un solo que los invito a escuchar. ¡Qué placer! De la estación. habitación. Solo un mensaje recibirás, lleno de lágrimas, mi soledad. Pero en mi mente me acompañarás hasta el final. Pocas palabras y un adiós. Mi cigarrillo se funde en el humo de la estación. De la estación, oh, de la estación, no, de la estación. Edición especial. Edición especial de Mundo Rosso para Nunca lo Sabrán desde Tecnópolis. Con sí, el carpo. Qué cierre de lujo, con el carpo así divino. Bueno, 20 años aproximadamente, ¿no? Sí, cantando sí. Con los abuelos, una cosa divina. Con los abuelos este gran tema que se llama La Estación. Y como bien decía Diego fuera de micrófono, después iba a ser Nunca lo Sabrán para el siguiente compilado de Mandioca, que fue Pidamos Peras a Mandioca. Con una pera grande. Con una pera grande, con un perón, que era un mensaje perón subliminal en esa época en que ni siquiera se podía decir el nombre del general. Ah, no se lo podía ni nombrar, no, claro. No, totalmente. Claro. Bueno, Alfredo, felices 100 programas también. Gracias por venir. Placer siempre, total. Por ser parte de este programa. Gracias, de verdad, lo disfrutamos mucho cada Mundo Rosso. Yo también, tarde soleada en Tecnópolis para festejar el aniversario de Nunca lo Sabrán y de varios programas de Nacional Rock. Y mañana en Figuración. Con Noemí a las 12. Con Noemí a las 12, varias novedades y un par de cositas muy raras también. No se lo pierdan. Gracias, Alfred. Hasta mañana.